Pues ándale, compadre, empuje su tequila. Un momentico, compadre, que llegaron los merengueros. Pare si bailemos, apure, comadre. Pare si gocemos el merengue ranchero. Antes que se acabe, metas en el ruedo, y aquí están los merengueros. Esta fiesta de ranchero sin sombrero, sin pistola y sin caballo, ni tampoco pelean gallo, tampoco toman tequila, ni gritamos con un viva a esa gran revolución que mandaba Pancho Villa. Fiestón, porque esto sí está bueno, vamos a entrar en calor. Apure, comadre, pare si gocemos el merengue ranchero. Antes que se acabe, metas en el ruedo, y aquí están los merengueros. Esta fiesta de ranchero sin sombrero, sin pistola y sin caballo, ni tampoco pelean gallo, tampoco toman tequila, ni gritamos con un viva a esa gran revolución que mandaba Pancho Villa. Porque esto sí está bueno, vamos a entrar en calor.